Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Yo reconozco en aquel momento que yo rompí tu corazón, pero no pienses que no me importa, olvida todo que ya pasó. A las palabras no solo se las lleva el éter. En la web ibiceversaradio.blogspot.com. Escuchábamos de Proyecto Secreto, Olvida Todo. Proyecto Secreto, sus raíces vienen de 1995 y provenientes de diferentes bandas de ska y punk en Europa. Esta conjunción de belgas y chilenos se define en su respeto por los géneros del ska jazz, latin ska y rocksteady. Han girado por todo el mundo y han tocado con grandes como Anton Ellis y Rico Rodríguez. Recién a partir de 2005 completan su formación con la inclusión de voces femeninas como la de Paola Márquez en el último disco. Sus integrantes son Roberto en bajo, Eduardo en guitarra, Luke en batería, Michael en el catones, Tom en trompetas, Andrés en trombón, Tom en saxo tenor, Gabriel en percusión y Yasmín en voz. Saben que hoy estaba viendo tele y me quedo en un programa que estaban pasando en canal E Entertainment. Estaban pasando, no era Wild, aunque eso voy. Qué buenas elecciones quedan. Sí, me quedo viendo un documental, especie de documental que estaban pasando sobre la masacre en Columbine, en Estados Unidos, en la escuela, ¿cierto? Hace unos años. También veo el informe ¿Y en parte de qué programa era? Parte de un programa que se llamaba algo así como Los 15 mayores momentos de violencia en Estados Unidos o algo por el estilo. Todo lo meten en un ranking estos tipos. Digo, era como los programas de Animal Planet sobre, no sé, los 15 mayores hambrientos de la naturaleza. Bueno, estos así van haciendo ranking, supongo que en cantidad de muertos o cosas por el estilo. Pero dejamos de... Porque si ahí Entertainment era un análisis de cómo estaban vestidos los muertos. Sí. ¿Qué onda? Sí, sí, lo mío. Bueno, el que acaba de hablar es Maximiliano, nuestro productor, que viene a compartir con nosotros este bloque. Cada vez más cerca de los micrófonos. No. Un pedido expreso y un favor, ¿no? Bueno, ¿de qué tratará? Tenemos noticias re importantes, ¿verdad? Importantísimas. La primera que vamos a tener es, menos mal que no vivimos en China, ¿no? Menos mal que no vivimos en China porque ya no tendríamos más Google. No lo he pensado que iba a decir por otras cosas que no vivimos en China, menos mal. No, todo lo otro, la represión, etcétera, etcétera, eso uno lo tolera, ¿no? Pero ¿cómo te pusiste liberal? Dale, contá. Pero que se metan con una empresa, con una gran empresa, ya a mí me subleva. Perdónenme que se lo diga, a mí me subleva. No es Google. Eso no es un equipo Google. Bueno, ¿qué pasó? Google decidió irse de China. Dice esto, le dijo a la voz del interior Arevalo, que es el representante de una de las áreas de Google para América Latina. Llegó el momento en que tuvimos que analizar la situación y llegamos a la conclusión de que no queríamos seguir censurando. Dijo, ¿por qué así? Google se va por censura de China. Porque China no le permitía que en el buscador de Google aparecieran enlaces a ciertos términos que uno podía buscar, como Tiananmen, por la masacre en la plaza del 89, como censura, como represión, etcétera, etcétera. Como fútbol, bueno, ¿en serio? No. Yo pregunto en serio porque... No, digo, cosas inconvenientes, son malos el fútbol. Sí, creo que fútbol no sé cuál era el deporte en China, pero era el único que se podía buscar el deporte nacional. La cosa es que Google sí había aceptado ir a China en el 2006, sabiendo que lo iban a censurar, digamos, todo bien, uno no se puede perder un negocio de calcular unos 400 millones de usuarios de internet por una banalidad como la censura, por más que no fuera en una actitud muy Google. Bueno, pero ahora se ve que se cansaron y decidieron volver a sus raíces éticas. Y se ve que no eran 400 millones. Como... Algunos dirían que no fue tan buen negocio finalmente, entonces la ética volvió a ocupar un papel importante. Sí, igualmente se paran como lo mejor de la libertad de expresión, ¿no? Digo, con esta noticia se van de un lugar donde vive la censura y ellos, como paladines de la libertad de expresión, se van. ¿Vos sabés cuál es el lema con el que nació, se crió y vive Google? No. No hacer el mal. Ah. Y su... Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer, n'est-il pas avant tout la laideur chronique? La laideur chronique. Señores, ha habido una pelea terrible en estos últimos días. No me estoy refiriendo a la de Adriana Aguirre y su marido, porque también estuve viendo el programa de Chiche Helbrun el otro día en este raid informativo que hice por los medios. ¿Cuál es? El que se quiso suicidar, se quiso tirar del tercer piso de un shopping. ¿Y qué pasó? Un suicidio mediático, algunos decían. Claro, por ejemplo, un suicidio mediático, claro, para que te sea funcional a vos, tenés que fallar, digamos, salvo que sea un suicidio mediático para otro. Antes un suicidio mediático era tirarse un pedo en cámara, no sé, esa cosa. Ahora directamente matarte, así, sí. Tirarte antes. Eso para todo lo que dicen, en este país no hay exigencias, ¿eh? Porque antes sí, cualquiera se tiraba un pedo en cámara y se hacía famoso. Ahora tenés que suicidarte o hacer cosas. No, me estaba refiriendo a otra cosa. Fito Páez dio una entrevista al diario Clarín hace unos días y dijo... que se metió con Arjona, mire con quién se metió Fito. Dijo que el hecho de que qué interesante, Arjona le dieron 35 Luna Parks y a Charlie García solo 2, hablaba de los valores que están siendo aniquilados en este país. Arjona le salió a contestar y le dijo que bajo esas palabras se escondía el irrespeto del dictador que cree que puede hablar sobre las elecciones populares o algo por el estilo. Perdónenme, pero yo creo que creo que tiene más razón Arjona. Arjona, sí. Sí, digo, lamentablemente Arjona, no vamos a tener que parar el lado de Arjona. Es verdad, digamos. Fito sale con Celeste, sí, yo no podría anteponerme a alguien. Tenebroso. Bueno, claro, sí. Eso, ahí estamos hablando de otro tipo de variables para analizar el asunto. Ahora, de todo modo es cierto, podemos hablar de, está bien, esto tan libremente se dice como los gustos populares, como, y no hablamos de los medios, de qué se vende, de qué no, etcétera, etcétera. Ahora, es cierto, que... ¿Qué es eso? A mí Arjona me parece patético, pero si alguien quiere escuchar Arjona, bueno, allá él, digamos, ¿no? ¿Quién es uno para salir, uno aunque sea Fito Páez, quién es uno para salir a decir qué bueno, está bueno y qué no? Fito Páez, las declaraciones de Fito Páez en relación a lo que fue Cromañón, hablaban de como una desvirtualización de lo que es el rock en la Argentina. Él parándose como el lugar puro del rock and roll. Entonces, estas nuevas bandas como Callejeros venían a desvirtualizar con estas formas de manifestación del rock, venían a desvirtualizar lo que era la cultura del rock. Así que no llame la atención que haga este tipo de opiniones. Estoy totalmente enternecido porque los veo unirse detrás de una idea populista a los dos, defendiendo lo que las masas populares defienden y gustos populares. Al borde de las lágrimas, no, al borde. Viste, aguante Arjona. Señores, hablábamos de la falta, ¿no? Como si fuera tan inocente. El problema del agua, hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Por la minería a cielo abierto, etcétera. Bueno, porque después se habla del cambio climático y resulta que para alertar sobre el cambio climático, el otro día, el sábado, durante una hora a la noche, en realidad fue una hora, no sé si fue todo el mismo momento, pero durante el fin de semana una hora, en todas las grandes ciudades del mundo se hizo un apagón para alertar sobre el cambio climático. La verdad no sé qué decir. Digo, acá apagó el Córdoba Shopping Center. Ahora, estos tipos, está bien, hacen un apagón para alertar sobre el cambio climático que... no sé cómo se pone en radio el gesto ese que uno hace con la jeta como diciendo... ¿Y? Sí, son esa lavada de cara, ¿no? Que... Digo, encima pronunciadas, promovidas por... Digo, las caras que promueven eso. Claro, digo, ¿qué es eso? ¿Bajo la lumbrera habrá apagado la luz el fin de semana? Digo, porque por lo que hablábamos hace un rato, se ve que no hace falta ser muy mago para encontrar dónde está la causa del cambio climático. Digo, en Catamarca no está contaminada el agua porque no se apagó la luz durante un tiempo, digamos. O porque no nos habíamos dado cuenta que hay un cambio climático. En Catamarca el agua está contaminada. O hay ríos secos porque se usan para la minería. Digo, y en todas partes del mundo pasan cosas por el estilo, no es justamente el cambio climático dado el caso existe, pero no es tan difícil de encontrar cuáles son las causas. Y yo la verdad no entiendo todavía qué hacemos con un apagón para alertar sobre el cambio climático. El apagón de PEC de hoy fue en ese sentido, fueron 40 minutos, pasaron tres generadores que dejaron sin luz a la radio... Fue por eso, ¿no? El apagón de EPEC está en contra del cambio climático. Sí, incluso en febrero hubo 15 días de protesta de EPEC contra el cambio climático. Incluso fueron. El mismo gobernador mandó destruir el transformador, Transener, sí, para protestar contra el cambio climático. Y después tuvo que dar marcha atrás. Y sí, porque esta ciudadanía, ¿viste? ¿Cómo es, digamos, el cambio climático? ¿Sabe por dónde nos lo pasamos, no es cierto? Sube cortina. Seguimos escuchando estas bandas de Rey Ska que ha seleccionado quien ustedes han escuchado recientemente, el productor Maximiliano Muñeco Videla. En este caso vamos a escuchar The Pepper Potts. ¿Cómo lo pronuncia? Re bien, me dicen. Esta banda es un homenaje viviente del ska jamaiquino de los 60. Ellos mezclan el rocksteady, el reggae y el ska. Tienen un disco recientemente editado como Swingin' 60. Que data de 2005, grabado íntegramente en analógico y con instrumentos clásicos. Sus vestimentas evidencian su enorme amor por lo sesentoso. Decí, Andrés. Sí, creo que te costó más pronunciar sesentoso que las palabras en inglés. Puede ser. Ahora escúchame. Vamos a escuchar My Little Girl, de Pepper Potts.